valiente, que se lo traigo a toda mi gente con mucha fuerza, con gran atracción, moviendo la cintura con mucha emoción. No importa lo que tú me si se pesa, porque yo no hago gente. Lo único que quiero es estar en ambiente. Me voy para México, me voy para la disco, aquí en cualquier parte siempre he sido un hombre listo. Llevo la banda Bocana, Bocana, Bocana. Me sigo en la fiesta hasta las 7 de la mañana. No pienso que país me encuentro, no, no pienso en el día de lograr mi intento. Solo sigo, sigo con mi movimiento. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bailando a todo el mundo conmigo. Es... cantando, brincando, con la mano arriba, eso, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza. No vas a cantar, no voy a cantar, no vas a bailar, no voy a bailar, no vas a cantar, no voy a cantar, no vas a bailar, no voy a bailar, no vas a cantar, no voy a cantar, no vas a bailar, no voy a bailar. Que tengan estilo, me gusta cantarles con ella, me inspiro, que muevan el cuerpo, que muevan las piernas, por todas las quiero, son mujeres tiernas. Y lo vas a cantar, no voy a cantar, lo vas a cantar, no voy a cantar, lo vas a cantar, no voy a cantar. Me importa lo que tomes, su cerveza, voy a no acordarte, lo único que quiero es estar en la mente. Me voy para Malecón, me voy para la disco, aquí yo cualquier parte siempre he sido un hombre listo. No pienso ni el día, ni lugar, ni el tiempo, solo sigo, sigo con mi movimiento. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, bailando todo el mundo conmigo. Baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí, baila, baila, sí, sí, goza, goza, sí, sí. Ahora quiero que todo el mundo se la pase cantando, brincando, con la mano arriba, eso. ¡Gracias! pa' que respete. Bailando, gozando, pegando la cintura, la cadera, vacilando. Bailando, gozando, pegando la cintura, la cadera, vacilando. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con mucha sabrosura. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con mucha sabrosura. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con mucha sabrosura. Un, dos, moviendo la cintura, un, dos, con mucha sabrosura. Con mi canción que tiene swing, que tiene son, mucha sabrosura y mucha calentura. Siento ahora por mi cuerpo, tócame. Oh. Ellos no han muerto, por eso siento la música. Y a ti te canto esta canción que es de mi propia inspiración. Para que sepas, yeah, yeah, para que tú seas, sí, sí, para que sigas y no pares de menear. Así que suelta la cintura, ha, ha, oh. Mueve la cadera, mueve la cadera. Suelta la cintura, ha, ha, oh. Mueve la cadera, mueve la cadera. Suelta la cintura, ha, ha, oh. Mueve la cadera, mueve la cadera. Suelta la cintura, ha, ha, oh. Mueve la cadera. Quieren bailar, formando el bonche, hey, toda la noche. Y con tallas que se derrumba hasta que explote. Todas las hembras quieren jugar y das un trago cerca del bar. Formando el bonche, toda la noche, hasta que el cuerpo esto ya más no soporta. las nenas quieren gozar, todas las mujeres quieren bailar, armando el bonche, hey, toda la noche, y con tallas así derrumba hasta que explote. Todas las hembras quieren jugar y darse un trago cerca del mar, armando el bonche, toda la noche, hasta que el cuerpo esto llama no soporte. Mariana, Elena, Lucy, Carolina, subieron a mi carro a la vuelta de la esquina, con ese carro casi reventamos, nos disponíamos a bonchar, y ya que empezamos este vacilón, quiero cante conmigo esta canción. Oe, oe, oe, oe, oa. Oe, oe, hey, hey, hey, oa. Oe, oe, oe, oe, oa. Oe, oe, hey, hey, hey, oa. No voy sola, no voy sola, pues no te conozco muy bien y no sé qué pueda suceder. Voy con Lola, voy con Lola. Si quieres salimos las dos para ver cómo resulta. No voy sola, no voy sola, pues no te conozco muy bien y no sé qué pueda suceder. Voy con Lucy, voy con Lucy. Si quieres salimos las tres para ver cómo resulta. ¡Botana! We'll be right back. Oh yeah. Siempre ha sido un hombre listo. Llego a la banda Bocana, Bocana. Con ganas. Me sigo a la fiesta hasta las 6 de la mañana. No pienso en qué país me encuentro. No, no pienso en el día, en el lugar, ni el tiempo. Solo sigo, sigo con mi movimiento. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bailando todo el mundo conmigo. We'll be right back. buscando la jefa, la vi ahí, me acerqué y le dije, hey you baby, you wanna dance with me, porque en la pista con ella me quería lucir. Hey, eternamente suavecito, despacito, le tomé su cintura. Ay, mi buen beso, la locura, yeah, yo te he vestido bien cortico. Hey you mami, qué cuerpo más bonito, eso le decía Julito. Orgulloso de mi jefa, que nadie yo quería, y no me daba cuenta que a otro ya vería. De pronto junto a mí, la gente me miraba y me decía, cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Bandido el mambo. De loba, recorría la disco en busca de otra cosa. Buscaba el mejor coche, tarjetas, halagas, dinero, fácil pa'l derroche. Qué decepción, you make me crazy, baby. Que lo que estás buscando, mamita, una tormenta en un vaso de agua. Hey, eso tú estás formando. You don't know que con quién estás tratando. Así de fácil no me vas tumbando. Fin de semana, ya la disco volví. Allá estaba la loba en la cual creí. Bailaba sabroso, distraída, buscando quién le cambiará su vida. Pero no sabía que la gente sabía que era una perdida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Y sigue otra vez. Dice la nueva generación Bocana. Espérame, no me dejes atrás. Te estoy alertando, te voy llamando. Hey, que de esta bandida te vas alejando. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Cuidado, es una bandida y puede arruinar tu vida. Sigue gozando, cómo no, tumbando, va pa' allá, sigue agarrando. Y ahora todo el mundo. Mueve su cintura que está re chula, que la gente grita. Baila, baila, que se prenda. Goza, goza, que se sienta. Sigue la fiesta en el pueblo, en la disco. No para la rumba que está más pegada. Que Dios me dé días, que esta ya vendía toda la boletería para el siguiente día. Sí, señor. Soy el Pensebol. Raro ritmo real, rebelde, realza la fiesta cada vez más. Gente que pende de yuta y su fruta, que es bomba, bélica, clérica, fuerte, retórica. Pendiente de ese que se crea el bar. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, que yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa. Suave, comienzo a besarte, y si te desvelas, yo me despierto. que quiere este mundo, sé lo que quiere la gente. Mira qué mamita chula con su tanga tan parita. Sé lo que quiere este mundo, sé lo que quiere la gente. Mira qué mamita chula con su tanga tan parita. En este verano yo voy pa' la playa, voy a divertirme mami mirando tu tanga. Todo el tiguerae está alborotado porque esta tanguita tuya nos tiene alocao. Sé lo que quiere este mundo, sé lo que quiere la gente. Mira qué mamita chula con su tanga tan parita. Sé lo que quiere este mundo, sé lo que quiere la gente. Mira qué mamita chula con su tanga tan parita. Sirve pa'l estrés y pa'l mal humor, despega la mente y quita el calor. Vamos pa' la playa, ay no le de mente, ya tú tienes puesta tu tanguita transparente. Mami soy pa' ti y me siento ja ja ja. Ay que eso te pica, tú me das la botana. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. para estas mujeres. ¿Por qué? Están como me gustan. Dame los pollitos. Okay. O te doy mi huevito. Okay. Vamos pa' la rumba. Okay. A gozar con la bocana. Okay. Bomba. Okay. Este ritmo está bueno. Okay. Quiero que lo goces. Okay. Para que la niña lo mueva. Sweet. canas había desaparecido. Aquí está el que me voy con diferentes tirones, en mi tono ni una clase rapear mi moto, yo estoy famoso y con este capacito para inventar. Interesadas, como odio a las mujeres interesadas. Escucha los rastaman interesadas. Odio a las mujeres interesadas. Guapi no. Si tú tienes carro o motocicleta, tenlo por seguro que te muestran las tetas. Si tú tienes carro o motocicleta, tenlo por seguro que te muestran las tetas. Si tú viste bien o ganas mucha plata, ten la seguridad que se bajan las tangas. Si tú viste bien o ganas mucha plata, ten la seguridad que se bajan las tangas. Interesada, como odio a la mujer interesada. Escúchalo, Rastaman. ¿Cómo pude yo caer enredado entre tu red? I love you. Si vas a una fiesta y tú quieres bailar, de arriba abajo ellas te empiezan a mirar. Si vas a una fiesta y tú quieres bailar, de arriba abajo ellas te empiezan a mirar. Si tú viste bien y usas corbata, ten la seguridad que te abren las patas. Si tú viste bien y usas corbata, ten la seguridad que te abren las patas. Interesada, como odio a la mujer interesada. Pum pum, mami mami mami, va a matar por tú. Te voy a dejar por tú, te voy a dejar por tú, te voy a dejar por tú, te voy a dejar. Mírala como ella camina, mírala como coquetea. Delgada de buen vestir y de falso reír, mira estas son las mujeres que te hacen sufrir. Delgada de buen vestir y de falso reír, mira estas son las mujeres que te hacen sufrir. ¿Cómo pude yo caer enredado entre tu red? Tarde vine a comprender que de amor no sabes nada. Delgada de buen vestir y de falso reír, mira estas son las mujeres que te hacen sufrir. Delgada de buen vestir y de falso reír, mira estas son las mujeres que te hacen sufrir. I love you. Con mi canción que tiene swing, que tiene son, mucha sabrosura y mucha calentura. Siento ahora por mi cuerpo tocame. Oh. yo no estoy muerto. Por eso siento la música y a ti te canto esta canción que es de mi propia inspiración. Para que sepas, para que tú sé, para que sigas y no paras de mirar. Así que suelta la cintura, mueve la cadera, suelta la cintura, mueve la cadera, suelta la cintura, mueve la cadera, suelta la cintura. Mami, ¿qué pasó? What's up? rapeando, pase lo que pase. Su rumbero, rapero, mago del sabor y calentura. Transmito a través de mi canción, digo porque es una misión. No te quedes sentado, párate a bailar, que las chicas ya llegaron, esto apenas va a empezar. Sí, baila, goza, menea como quiera, que yo sigo con mi swing vacilando. Mire, vea, se ha sentido caliente, qué bueno. Se siente ya la ropa, se prende con la bocana. Aquí mi gente, trae caliente pa' gozar. Pa' gozar, pa' gozar. Yo voy a enloquecer, mejor me tomo un trago y sigo con mi swing. ¡Caliente, caliente! ¡Ok, mi gente! ¡Y todo el mundo preparado porque vamos a hacer una euforia! ¡Bocana! Si sigan bailando, yo sigo agitando. Y al ritmo de este swing yo seguiré improvisando, cantando, rapeando, bailando, gozando. ¡Sí, sí, sí! ¡Pa' que bailen! ¡Sí! ¡Pa' que gocen! ¡Sí! ¡Pa' que bailen! ¡Sí! ¡Pa' que gocen! ¡Sí, sí! Caliente, con mucha clase, vengo yo rapeando. Pase lo que pase, su rumbero, rapero, mago del sabor y calentura. Transmito a través de mi canción, no te quedes sentado, párate a bailar, que las chicas ya llegaron, eso apenas va a empezar. Sí. Baila y goza, menea como quiera, que yo sigo con mi swing vacilando. Mire, me hace sentido caliente, qué bueno. Se siente ya la ropa, se prende por la boca. Merengue causa tu energía positiva. Esta es la música más explosiva. Ven, te traigo a ti para que lo bailes en la playa, en la disco. Baila conmigo, merengue causa. Soporto esta situación. Yo fui mirando poquito a poco y cuando la vi que estaba muy cerca, me sorprendí y le dije: vi llegar una chica que meneaba la cadera. Si tú la viera, eso es jeje. Oye, sé que me gusta mi baila merengue. siempre, siempre, siempre. Con una nena que mueva el cuerpo con mucho swing. Baila, baila, baila, merengue causa que tu energía positiva sea la música más explosiva. Que te traigo a ti para que lo bailes en la playa, en la disco, en la playa, en la disco. Baila conmigo, merengue caos. Oye, ¿cómo tú me haces merengue caos? Es la música que me gusta a mí. Sí, vamos todo el mundo, agarra tu pareja de la cintura, de la cadera, moviendo tu cuerpo. Pum, pum, pum. Hey, todo el mundo con las palmas. Hey, todo el mundo con las palmas. Hey, agachadito. Hey, agachadito. Baila conmigo, merengue house, baila conmigo,